Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 30 al 35. Yo soy el pan de la vida. Le dijeron: ¿y qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obras realizas tú? Nuestros padres comieron en el desierto el maná, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Les respondió Jesús: en verdad os digo que Moisés no os dio el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan, le dijeron ellos. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy el pan de vida. Jesús, como el maná bajado del cielo en tiempos de Moisés, es nuestro pan y pan de vida. ¿Por qué no lees la Biblia y la meditas? Verás claramente que Jesús es Dios, y que existe la resurrección, y que hay una oración para rezar al Padre, el Padre nuestro. ¿Por qué no te ocupas, por qué no te preocupas de tu vida eterna? Sabes leer, tienes salud para pensar, entonces lee y medita, y no te dejes engañar por la oratoria, sino que debes aceptar la verdad de la verdad, o sea, que la única Iglesia de Dios es la Iglesia Católica. ¿Tan difícil es para ti ocuparte de saber, de leer y discernir? No temas, no tendrás que dar tu vida por Dios ni por nadie, ni tan solo por ti. Solamente tendrás que aceptar la verdad y amar a todos como a ti mismo. ¿Es que no quieres? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres amar a los demás como a ti mismo? ¿Es que no te amas a ti mismo? Entonces te es necesario cuanto antes que leas la Biblia y medites sus maravillas, las maravillas de existir por amor de Dios. Anda, no seas holgazán y lee y medita toda la palabra de Dios. Entonces podrás amarte cuando sepas que te ama tanto que vivió como Dios Hijo en Jesús, en el mundo, y que te espera como Padre Dios, y que te ama como Dios Espíritu Santo. Déjate amar por Dios Espíritu Santo. Confiesa tus pecados y faltas y empieza a vivir en el amor, con el amor, para el amor y amando a todos como a ti mismo. Puedes, podrás. No seas holgazán. Va, lee la Biblia, medítala. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.